Nosotros tenemos muchas cosas por las que dar gracias. El fin de semana pasado, dos matrimonios de nuestra iglesia estaban en el encuentro matrimonial y nosotros tuvimos el privilegio de ir ahí a buscarlos, estas parejitas que se, entre comillas, acabaron de casarse. Y fue muy, así, una bendición ver cómo salían ellos del encuentro, ¿no? De verdad que ha sido, yo creo, ¿no?, que ha sido una bendición por sus caras, por la forma como habían salido. Vimos también ahí la mano de Dios. Pues, David, estamos en Mateo 7. Muy bien, gracias. David nos va a ayudar y decir que estamos estrenando este micrófono nuevo y la tecnología, pero no es eso que nos hace una iglesia mejor. No es la tecnología, sino cuánto realmente practicamos de la Biblia. Yo voy a usar a unas presentaciones y los que están sentados en esta punta es posible que no vaya a ver nada. Entonces les invito a aprovechar los asientos de aquí que están adelante. Sin pena, ¿eh? La gente siempre le da pena sentar a la primera fila. Vergüenza eso, vergüenza. Vale. Muy bien. Ya apaga vuestros móviles, los que no han hecho todavía. Y hoy estaremos hablando sobre las relaciones o saber relacionarse. Y eso es algo bastante importante hoy día. Hay algunas plazas de trabajo que eso es fundamental y lo clasifica como aptitud sociales, ¿no? El saber relacionarse es una virtud hoy muy codiciada, que la persona no puede ser demasiado tímido ni demasiado lanzado y tal. No solamente la importancia de relacionarse con tus clientes, si eres un vendedor o si vas a trabajar con público, sino también el saber relacionarse con tus propios compañeros de trabajo. Y el Señor hoy va a hablarnos de las relaciones interpersonales, pero no en tu trabajo, sino nosotros como ciudadanos de los cielos, cómo debemos relacionarnos. Y el Señor nos va a hablar y mostrar algunos de los obstáculos que eso puede causar entre el pueblo de Dios. Y para los que no saben, nosotros estamos llevando una secuencia, tanto en la escuela dominical como en el culto, sobre el sermón del monte. Y hoy vamos por el capítulo 7, a partir del versículo 1, y si tú tienes tu Biblia, ábrelo, si no te vamos a facilitar con el texto en la pantalla. Pero eso no es para que te pongas perezoso, ¿eh? Que puede que yo diga cosas que no esté bien, y si tú tienes tu Biblia en la mano, me puedes decir, oye Rita, eso está fuera, ¿eh? Entonces vamos a ser como cristianos de Berea. Amén. Y el texto empieza: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os medirá. Porque que miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y que se vuelva y os despedacen. Ese texto empieza con casi como un mandamiento y nos va a hablar de nuestras relaciones con los hermanos en el reino de Dios. Y recordando que el Señor está hablando a los ciudadanos del cielo. Y un día, como salvos por Jesús, como hijos de Dios, vamos a vivir en el cielo, que es nuestra tierra, nuestra patria, ¿no? Y a veces tú pensás, hoy voy al cielo, gloria a Dios, pero aquel fulanito también irá y yo tendré que pasar la eternidad con él. Sí, él irá. Si él ha aceptado al Señor igual que tú, él irá. Y hay cosas que dependen de nosotros para relacionarnos y otras que dependen de los demás. Y aquí vamos a ver algunos obstáculos a nuestras relaciones. Y el texto empieza con no juzguéis. Entonces, puede que este sería el primer obstáculo para relacionarme con mi hermano aquí en la iglesia o aquí en la tierra, ¿no? ¿Y qué es lo que realmente nosotros juzgamos? ¿Qué es lo que, de dónde salen nuestros juicios? En verdad, nosotros juzgamos las fallas. Y el nombre, vamos a decir, teológico, o el nombre que Dios utiliza para la falla es pecados. En verdad, lo son nosotros lo que juzgamos de los demás, lo que miramos, son sus pecados o nuestros pecados, ¿no? Eso es lo que miramos. Y cuando yo digo, pero este fulanito irá al cielo también, y yo tendré que sentarme a su lado, ¿y cómo será? Pero bueno. Y el Señor pone los pecados de dos maneras y hace una comparación, a pesar de que para Dios no hay ni pecaditos ni pecadotes. Nosotros medimos algunas consecuencias, pero el Señor pone la paja como una de las fallas, ¿no? Y la paja sería algo pequeño, algo sin mucha importancia, y se refiere a las pequeñas fallas que cada uno de nosotros tenemos. Pero de todas maneras irrita, molesta, duele, y es lo que a veces dicen, no, mira, es que con fulanito tú sabes que no se puede. Y he aprendido aquí en España la riqueza de las palabras. En Brasil decir que alguien es especial es que alguien, algo muy bueno. Washington es así especial, pues ya entiendes que es muy bueno. Pero aquí si tú dices, es que Washington es un poco especial, ya no es tan bueno. Y entonces nuestras relaciones decimos, es que con fulano es, él es un poco especial, ¿no? O sea, tienes que tomar un poquito de cuidadito con él, si no, no va a poder relacionarse. Y el Señor también, hablando de las fallas, coloca la viga. Y la viga es algo un poco más importante. Como palabra, como sinónimo, es la columna o la base o lo que va a sostener quizás el techo o la estructura de una casa y de un edificio. Y ahí serían las fallas grandes, los pecadotes, ¿no? La vida completamente lejos de Dios que alguien puede llevar. Entonces puede que yo no me relacione con Washington porque tiene dos fallas. Es pobre y tiene canas. Depende, para alguien eso puede ser una gran falla. Y yo quizás por otro no me relaciono porque este no lleva una vida tan santa como la llevo yo. Pero la verdad es que ambas, tanto la paja como la viga, están en medio de nosotros. Que no seamos ni inocentes y tampoco hipócritas a fin de pensar que la iglesia Encuentro con Dios, aquí se reúne gente diferente de los otros sitios. Tanto los grandes pecados como los pecados pequeños, tanto como la paja y la viga, están en medio de nosotros. Es una realidad. Mejor sería si no estuviera, pero están. Y la cuestión es cómo quitarlas. Porque de eso trata el texto, que uno dice, venga, déjame quitarte la paja, siendo que yo tengo tremenda viga en los ojos. Ambas molestan, irritan y nos impide de ver. Tanto de ver hacia arriba, ver desde el punto de vista de Dios, como ver hacia los lados, que es donde está el mismo nivel de mi hermano. Ambas están presentes, como la he dicho, pero cómo sacarlas es el problema. Y el texto que empieza con no juzguéis, yo quisiera preguntarle un momento, ¿habéis sido juzgado alguna vez? No estamos hablando de ir a una demanda judicial, presentarse ante un juez, sino los juicios que se hacen a diario, cada día. Cuando estábamos por venir a España, aún no habíamos cumplido 50 años, o sea que éramos bastante jóvenes. En estos trámites nos pidieron fotos y nos pidieron un currículo y tal. Y al mirar el currículo y tal, pero miraron la foto de Washington y dijeron, ¡ah, pero es muy mayor este señor! Es muy mayor, el pobrecito no va a aguantar lo que le toca. Pero mi marido, infelizmente, de esta familia que ya a los 30 años tenía cana. Antes de los 30 ya tenía canas. Y sigue siendo juzgado por la cantidad de pelos blancos o la falta incluso de pelos, ¿no? Somos juzgados por la apariencia. Pero, ¿y tú has juzgado a alguien? Dice, no, yo no. Pero es imposible no juzgar. Y cuando el Señor dice, no juzguéis, no es impedir de emitir juicio, opinión, porque Dios nos ha dado inteligencia. Y eso hace parte del ser humano. Incluso para recibir al Señor, yo tengo que pensar, tengo que juzgar mi vida, tengo que ver qué es lo que estoy haciendo, si estoy viviendo bien así lejos de Dios, y tengo que pensar y juzgar la vida que Dios me ofrece. Entonces, cuando el Señor Jesús dice, no juzguéis, no está diciendo que seamos como muñequitos, sin opinión, sin personalidad. No, lo que el Señor nos está criticando es este tipo de juicio, de juzgar críticamente, duramente, este juicio que hiere, que debilita, que condena a las personas. Ese tipo que el Señor no quiere que se haga. Y en este texto vamos a ver algunos criterios. Lo que el Señor quiere es que juzguemos con criterio. Y el primer criterio está ahí, ya en el versículo 2, que es juzgar conforme la misma medida. Juzgar conforme la misma medida. Algunas personas me llaman hermana. Hola, hermana. Otras me dicen pastora. Pero yo me llamo Rita. Y a mí me gustaría que la gente me juzgara así como soy, como Rita. O sea, una mujer igual a todas las mujeres de la iglesia. Que a algunos momentos baja de la cruz, pierde el control y a veces vuelve otra vez al cruz. Vamos a volver donde yo estaba, ¿no? Y a veces es eso lo que Jesús está diciendo. La medida con que medís, te van a medir también, por aquí, por allí, incluso la circunferencia, ¿eh? Porque dice, no soy yo, ¿eh? Por favor, no me van a juzgar por eso, porque estoy inocente. Somos juzgados y con la misma medida que nosotros juzgamos, también seremos juzgados. Y a veces nosotros nos portamos de otra manera que no es. Y yo, así como cada uno de vosotros, creo que queremos que la gente nos juzgue nuestra falla, pero con misericordia y con el deseo sincero de ayudar. Que cuando yo vea a mi hermano, cuando yo vea la paja en el ojo de mi hermano, que yo lo juzgue con la misma medida o con la misma capacidad que yo quiero que me juzgue a mí. No condenando, no con el dedito. Washington acostumbra decir que cuando tú señalas con dedo, hay uno en contra de la persona y tres contra ti, ¿no? Entonces, tener este cuidado de juzgar con la misma medida con que yo quiero que me juzgue a mí. El segundo criterio es el criterio, primero la viga. El Señor dice, saca primero la viga de tu ojo y dice que entonces verás bien. El versículo 5 dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lo que el Señor nos está llamando es a un autoexamen. Y todos nosotros después de que hemos nacido en la raza humana, no importa a qué edad, sabemos la diferencia entre el bien y el mal. Incluso no hace falta que conozca la palabra de Dios, porque muchas cosas de esta ley el Señor ha puesto en tu corazón. Entonces hay muchas cosas que ya sabemos que es lo malo y que es lo bueno. Y el Señor te llama a hacer un autoexamen, diciendo, saca primero la viga de tu ojo. Y hay un texto que es posible que hayan escuchado, que cada vez que vamos a tomar Santa Cena, se lee o se nombra. Dice, por tanto, examínate cada uno a sí mismo. Es sentar y hacer el repaso, a ver cómo estoy yo delante de Dios. Y todos nosotros podemos hacer eso. No hace falta que pastor, que misionero, que anciano me venga a decir a mí que estoy mal, porque el mismo Espíritu Santo te da unos pellizcos por ahí para decir, oye, está fallando aquí, ¿eh?, en este puntito, a ver si podemos arreglar eso. Y es lo que el Señor quiere, examínate a ti mismo, arregla tus cuentas con Dios, y en este texto, come y bebe, come el pan y bebe el vino. Mucha gente dice, estoy mal, he peleado con mi marido, entonces no voy a tomar la Santa Cena. No es eso lo que el Señor quiere. El Señor quiere que tú arregle tus cuentas y participe de la Santa Cena. Haz tú tu autoexamen. Si por si acaso tú crees que no tiene condiciones, puede lanzar mano de un super escáner que está en el Salmo 139:23-24. Solo para aclarar, un escáner en castellano es eso, cuando tú te metes en una máquina y te pasan una luz y te exploran desde la uña del dedo gordo hasta el hilo de la cabeza, ¿sí? Y ahí blum, blum, blum, blum, te ve todo lo que hay, de lo bueno y de lo malo. Pues este es el Salmo 139:23-24. Y mira lo que dice, examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Yo te voy a hacer una recomendación que funciona 100%. Busca memorizar este versículo. Así cuando, por ejemplo, cuando yo era católica, que mi madre me hacía recitar rezos, Ave María, no sé qué, no sé cuánto, y yo recitaba eso cada noche, lo sabía de memoria. Pero no cambió mucho mi vida. Pero memoriza este versículo y se lo dice a Dios después de un día. Cuando ya terminaste tu día, que vas a dormir, así como antes yo recitaba la Ave María, recita tú este versículo, pero a Dios. Y espera, porque el Espíritu Santo te va a pasar en pantalla grande lo que hay. Pero si el Señor pasa, haz lo que dice este versículo. Perdóname, Señor, y yo quiero este camino, camino eterno, no camino de perversidad. Atrévete a meterte en la máquina de escáner de Dios. Y el Señor puede que diga, no, siervo, buen y fiel, entra al gozo de tu Señor. Estamos bien, hoy estamos bien. Y puede que el Señor diga, no, hijo, hoy has fallado aquí. Y vamos a arreglar eso. Ese es el segundo criterio para juzgar. El tercer criterio es sin hipocresía. Y es algo interesante eso de es como criticar una persona por una falla cuando yo hago igual o peor. Le voy a decir una cosa, aquí al lado hay un espacio, un terreno, que estamos a ver si hacemos un jardín, qué es lo que vamos a hacer, y en todo este pasillo, a los que llegan primero y tienen el privilegio de coger el cepillo, eso sí, ¿no? No el de la escoba, ¿no? Y limpiar este pasillito, y yo he caído en este error. Y dice, pero es que esos vecinos son unos guarros, unos cochinos. Y tiran de todo, tiran vasitos desechables, pañuelitos de eso, desechables, y el, un montón de cosas. No les voy a hacer la relación aquí de todo lo que encontramos por ahí. Pero decimos, qué guarros que son. Y nosotros cada domingo limpiando eso. Pero ¿sabe qué? Quizás cuando se vayan vosotros y los que quedan de último, no vemos cómo dejamos nosotros la puerta de la iglesia, o no vemos cómo dejamos el mismo templo de la iglesia. Vasitos desechables de montón. Y nuestros propios hijos ensucian todo el pasillo. Y entonces caemos en el error de criticar los vecinos que viven aquí cuando la cosa empieza desde adentro. Y tenemos una historia bien interesante del juicio de David. El juicio que hizo David. Todos nosotros conocemos bien la historia de David, del rey David. Y un día, un profeta muy valiente, amando de Dios, le fue a contar una historia a David. Y le dijo, mira, había dos hombres, un rico y un pobre. El pobre tenía nada más una ovejita y el rico, les voy a contar la historia, pero ya sabéis. Y el rico tenía, bueno, un montón de ganado, cabritos, de todo. Y un día llegó una visita a la casa del rico y el rico no quiso coger de su manada y matarle y servir a su visitante. Fue a la casa del pobre, cogió la ovejita, la única que tenía, la mató, la asó y se la dio al que le visitaba. Y entonces David dijo, ¡oh, qué horror! La palabra dice que le entró un furor. Y dijo, a este hombre, él tiene que pagar 4 veces por qué ha hecho. ¿Y sabes qué? Que tiene que morir. David, por favor. Vive Jehová que es digno de muerte el que hizo tal cosa. ¿Y qué dice Natán? Tú eres este hombre. Qué ligeros somos nosotros para juzgar a los demás hipócritamente. Él había cogido la mujer de otra persona, de otro hombre, y de hecho medio arregló la muerte de este hombre para tapar su pecado. Y a veces nosotros hacemos así, tratamos de tapar nuestras cositas y estamos criticando la paja del ojo del otro. Y David dijo, este hombre tiene que morir. Y estaba él dándole su propia sentencia. No juzgar, el Señor dice. El juzgar es algo que se interpone en nuestras relaciones. A Washington le juzgan como un anciano, decrépito, no sé si hay esta palabra, como muy viejo, muy así, pobrecito. Y la única cosa, la única tiene que 80 años, ¿no? Un poquito así más o menos. Mentira, mentira. Somos jóvenes los dos, somos jóvenes. Y a veces la gente dice, yo no me voy a relacionar con una persona tan mayor. Yo prefiero un hombre así, guapote, ¿no? De 30 y 40 años me voy a relacionar entre, este estará en el departamento de los abuelos. Es verdad que está en los departamentos de los abuelos, ¿no? Pero no es tan viejito así. Y nosotros ponemos, yo no me voy a juntar con esa persona porque mira, yo ya he visto más o menos, le juzgo, le condeno, le doy su sentencia y ahí se acabó nuestra relación. Pero el Señor también habla de perros y cerdos, o sea, hay cosas que dependen de mí que yo tengo que cambiar. Pero el Señor nos habla también de tratar con perros y cerdos, ¿no? A lo mejor serían personas en las cuales no deberíamos nosotros invertir nuestro tiempo, ¿no? Pero ¿quiénes son realmente estos? Vamos a ver primero los perros. Hay un texto en Filipenses 3:2 que Pablo dice lo siguiente, guardaos de los perros, y ahí sale quiénes son. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Los perros son los malos pastores, son los malos misioneros, son los malos líderes. Y cuando Pablo se refiere a los que mutilan el cuerpo, él se refiere a judíos cristianos que quería imponer a los gentiles, o sea, personas que no eran judías y se convertían al cristianismo, quería imponer que esas personas hicieran la circuncisión. Imponían leyes que realmente el Señor no los pedía. Durante nosotros estamos en el Sermón del Monte, y en todas las ocasiones el Señor saca a los fariseos, con duras críticas, ¿no? Los llama de legalistas, de hipócritas. Eran personas tan arraigadas a la letra, a la ley de Moisés, que se olvidaban totalmente la misericordia. Ya hemos comentado eso. Jesús sana a una persona en el sábado y le critican a Jesús. Dice, ¿por qué tú sanas a esa persona en un día de sábado? La ley dice que no. Pero el Señor va explicando que son tan arraigados con la letra que pierden la misericordia hacia el ser humano. Eran personas que enfatizaban más el hacer que el ser. Eran personas que vivían de pura apariencia. Confundía autoridad con autoritarismo. Hay texto que cuando Jesús empieza su ministerio y empieza a hablar, hay escritos, hay versículos que dice que la gente se sorprendía porque Jesús no hablaba como hablaban los fariseos, porque Jesús hablaba con autoridad. Y como los fariseos no tenían autoridad espiritual, ejercía autoritarismo. Son ese tipo de malos obreros. Vamos a ver entonces quién son los cerdos. Si los perros son los malos líderes, los cerdos son los malos creyentes. Y aquí el Señor los toma y es como decir, son aquellas personas que no lleva en serio ni el Evangelio ni el Señor de la iglesia. Estos son los malos creyentes. Y las perlas al cual el Señor se refiere son las cosas sagradas, las riquezas de las Escrituras, que no son ni valoradas ni apreciadas por esas personas. Al contrario, las desprecia y las pisotea. Parece tan obvio que una persona no va a poner una joya en las orejas de un cerdo o un collar de perlas, ¿no?, en las patas de un cerdo. Pero muchas veces es lo que se hacen. Esas personas tratan a las Escrituras de una manera muy vulgar. Son personas que escuchan día tras día y nunca aprenden. Son personas que realmente conocen. Tú empiezas a decir un versículo, la persona lo termina, incluso le dice libro tal, versículo tal, capítulo tanto, pero no lo practica. Conocen y no lo viven. Y ambos, cerdos y perros, no aceptan la orientación en ninguna amonestación. Al contrario, lo reaccionan con violencia. Cuando tú les trata de mostrar algo de la palabra de Dios, lo rechaza y a veces violentamente. Pues si hablamos nosotros de cerdos y perros en nuestro contexto, a veces no logramos entender qué era realmente que el Señor estaba diciendo. Sí, pues nos acordamos de perro, a lo mejor tú te acordarás de tu mascota, de este perrito tan rico que lo bañas, que es tu amigo, que es fiel a ti, que te espera cuando llegas del trabajo con la colita, ¿no?, mostrando alegría, es tu compañero. ¿Cuántas personas hoy viven solas y tienen la mascota su mejor amigo? Si pensamos en el cerdo, y hablando de cerdo en España, mira, es de todo, representa riqueza. ¿Cuánto gana España por exportar jamón? ¿Cuántos veterinarios tienen buen trabajo a causa de perros y cerdos? ¿Cuánta gente tiene un buen trabajo a causa de esos dos animales? O sea, ya hablar de perro y cerdo en nuestro contexto no sería tan malo, ¿no? Creadores, obreros, ¿no? ¿Cuánta gente vive de esos dos animales hoy? Pero si nosotros nos trasladamos al texto bíblico y al contexto de esta cultura y de esta religión donde estaba Jesús en este momento, los perros eran y los cerdos eran inmundos y eran animales despreciables. Y entendemos eso si recordamos la parábola del hijo pródigo. El peor trabajo que un judío podía tener era cuidar cerdos. Era lo más humillante, lo más bajo que podía llegar un judío. Y este chico no solamente tenía el peor trabajo, sino que deseaba comer la comida de los cerdos. Si el mismo cerdo no estaba apto para alimentación de los judíos, imagínese la comida de los cerdos. Entonces, cuando Jesús llama un cristiano o un mal creyente de cerdo, hay que ver que tiene un contexto bastante fuerte. Y comentando con Washington, decíamos, ¿qué será peor? ¿Ser un lobo en piel de oveja o ser un cerdo? En el contexto bíblico judaico, ¿de dónde salió este texto? Y el Señor quiere ponernos en esta situación. Son estos, los perros y los cerdos. A los perros llamaban los judíos las personas que no eran judías. Cualquier persona que no eran judías los llamaban perros. Y eso era como decir, no sois persona. No os considero personas, ¿no? Hay otros textos, otra referencia de eso. Pero es decir que hoy hubo para todos, ¿eh? La palabra de Dios siempre hay para todos, para los líderes y para los creyentes. Y quería solo terminar con dos presentaciones, que nosotros como creyentes aprendiéramos a juzgar conforme el criterio que Dios nos pone. Juzgar con la misma medida que yo quiero ser juzgado. Quitar primero la viga, hacer primero mi autoexamen y no juzgar hipócritamente, ¿no? Juzgar sinceramente. Que el Señor nos enseñe a juzgar bajo sus criterios. Y que el Señor nos guarde. Que el Señor nos guarde a Washington y a mí de portarnos como perros y a vosotros de portaros como cerdos. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude a todos nosotros para que podamos relacionarnos como se debe, no creyendo que somos algo mejor que el otro hermano y que por eso tenemos condiciones de juzgar en esta condición de que yo soy mejor y el otro está en peor situación. Pero que haya en medio de nosotros misericordia hacia los pecados de uno y el otro y estas ganas sinceras de ayudarnos. Amén. Dios, quiero darte infinita gracia por tu palabra y por tu Espíritu Santo que habita en nosotros y nos capacita a entender y a recibir, Señor. Yo te pido por nuestros corazones, Señor, que esta palabra hoy leída y expuesta pueda encontrar un lugar en nuestro corazón, Señor. No permita que el enemigo nos engañe y nos quite esta palabra de nuestro corazón. Enséñanos, Señor, y ayúdanos a portarnos como ciudadanos de los cielos, no como gente perfecta que no peca, sino como personas que tienen un compromiso contigo y que sabemos valorar tu palabra, Señor. Gracias te damos por tu infinito amor, por tu infinita bondad. Yo te pido que tú guarde a mis hermanos, Señor, en esta semana y los lleven, Señor, a sus hogares en paz. En el nombre de Jesús. Amén.